no es una expresión de deseo. En realidad, es así. Muy bueno el programa. El programa, simplemente es que tenemos al señor Taylor del otro lado. Sí, viajando. Pero ¿dónde estará Taylor? Por favor, dé sus coordenadas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bien placer escuchar. Qué bien se lo escucha. Usted está acá en González Catán, me parece, Taylor. No, estoy un poquito más lejos. ¿En serio? Más lejos. ¿En dónde saliendo, está? Saliendo de Mendoza Capital. Ah, mire usted, pero por ahí cerca se ha hecho una misa ricotera, Taylor. ¿Usted tiene que ver con eso? No me lo hacía yo fanático del indio. en realidad yo fui a Tandil y ahora Mariana, que es la ricotera, digamos, oficial. Ah. Y la, ¿cómo se dice? La mamá de la hija de... Mujer, tu mujer, Taylor, se dice así. Mi mujer. Exactamente, mi mujer y feligresa ricotera fue al recital. Sí. Y yo me quedé con Sofía y nos quedamos, en fin, escuchando música, escuchando Beethoven, por ejemplo. Mire qué bien, mire qué bien. Qué impresionante, ¿no? Qué familia musical, ¿no? Sí, señor. Yo me imagino que cantan todo. Dice, vamos a comer, y lo hacen cantando como una comedia musical, ¿no? Sí, la canción del bañito, la canción claro, del chat. Claro. Me veo representado en ese tipo de pavadas, Taylor. Bueno, cuéntenos, ¿por qué no nos encontramos? ¿Qué tiene preparado para hoy, no? Bueno, tenemos acá un especial dedicado a la figura colosal, la figura con, digamos, con la que se identifica habitualmente este término de la música clásica, ¿no? Esto que hemos explicado tantas veces de la música clásica, que en realidad engloba tanto un periodo muy breve de la historia de la música como toda una idea que en general se tiene de la música europea de los siglos pasados, ¿no? Beethoven es la figura, como sabemos, y digamos que hemos tenido un año y medio de columna en este programa y recién después de un año y medio ha llegado Beethoven. ¡Epa! ¿Por qué, digamos? Estaba proscripto Beethoven, pobre. No, para nada. Pero Beethoven es una figura tan archirrecontra conocida y tan emblemática, tan paradigmática, que podíamos tomarnos un tiempito e ir mostrando cosas que a lo mejor no son tan conocidas, para después llegar a esta figura que es, bueno, es como el símbolo, ¿no? Un hombre que no solamente marcó la transición entre dos periodos históricos en la música, es decir, entre el clasicismo y el romanticismo, sino que además fue un tipo que, digamos, el compositor que patea el tablero por excelencia, el tipo que agarra las formas que él hereda de sus antecesores y, digamos, las estira, las rompe, las deforma, hace todo lo que puede para expandirlas hasta llegar al punto de quiebre, digamos. Es la guerra, por ejemplo, en lo que vamos a escuchar a continuación, un tema de un compositor despreciado, Anton Diabelli, y él dice, yo con este temita, con este valsecito, yo puedo hacer una obra importante. Vamos a escuchar esta pequeña melodía que él toma para hacer una serie de variaciones. Escuchémosla. Ahí estamos. Y el tipo dice, yo con esto puedo hacer esto otro también, en base a esto, y lo escuchamos. A ver. Muy bien. Ahí estábamos escuchando, es como una, son variaciones del tema original que escuchábamos recién. Exactamente, y por ejemplo, cuando estamos llegando al final, podemos escuchar algo así, que es una realmente una transformación notable, ¿no? A ver. Veamos. Thank you. es lo que queda en esta variación del original? Digo, ¿en qué se nota que sigue siendo parte de una inspiración del original? Y digamos que la secuencia de notas de la melodía que uno escucha al principio, como la base, digamos, sería. Claro, podemos llamarle la base para que, digamos, la base está. La base está, y el tipo fue un maestro no solamente de la variación, sino del desarrollo. Es decir, agarrar una idea, por más pequeña que fuera, y expandirla, deformarla, agrandarla, achicarla, hacer... Jugar, ¿no? Exactamente. En algún sentido, jugar. Las ideas, es como cuando uno plantea un tema en una conversación y lo desarrolla, digamos, y empieza a encontrar derivaciones y temas anexos, y lo combina con otras cosas. Bueno, exactamente él hizo esto con la música... Y llegó a tal nivel que, bueno, ha quedado en la historia como una de las figuras, digamos, basales de la historia de la música, junto con Bach, junto con Mozart, Brahms, Schubert, exactamente, Haydn. Y realmente, hoy en esta columna quería realmente destacar estas obras que son las obras tardías de él. Lo que escuchábamos en la cortina era la Gran Fuga, opusino 33, para... Cuarteto de Cuerdas, que es una obra que es, podríamos decirle, futurista, de lo jugada que es, de lo avanzada que es para su época. No había nada igual en su época. Las Variaciones Diabelli, una obra colosal también, sobre un tema, podríamos decir, diminuto, que él lleva a la estratosfera. Y vamos a escuchar a continuación también la última sonata para piano. Es decir, las sonatas son unas obras fundamentales en el repertorio pianístico. Todos los pianistas... En algún momento de su vida han estudiado, los pianistas clásicos por lo menos, ¿no? Sí. Han estudiado una sonata de Beethoven, cuando menos. Vamos a escuchar el primer movimiento de la última sonata, un fragmento para que vean la potencia arrolladora de este hombre. Taylor. Sí. Era la intención en este caso de Beethoven, era porque sentía que tenía una buena materia prima que no había sido expandida lo suficiente. ¿Mirabas de forma peyorativa esa primera melodía? ¿Qué pasaba? No, digamos, el vals este de Diabelli, en realidad las variaciones de Diabelli y esto que acabamos de escuchar son dos obras distintas. Claro. Vamos. Lo que acabamos de escuchar es la sonata opus 111, la sonata número 32, el primer movimiento, tocado por Claudio Arrau, que fue un pianista chileno extraordinario, y en esta obra tiene una melodía propia de Beethoven. El vals de Diabelli, con eso él quiso, digamos, como demostrar que él podía, una música, si se quiere, hasta en la época considerada como popular, o hasta podría ser peyorativamente populachera, digamos, él podía llevar un material muy sencillo a un grado de excelencia sumo mediante el recurso de la variación, es decir, agarrar y empezar a jugar con él, agregarle algún ornamento, algún pequeño cambio, pues combinarlo con otra idea, combinarlo con alguna otra cosa, mezclarlo con distintas cosas y hacer algo nuevo que sigue siendo lo mismo pero disfrazado. Y digamos, ahí es donde la importancia de Beethoven marca un quiebre en la historia de la música, porque lleva el desarrollo de las ideas al grado extremo para la época. No hubo, en realidad, mientras él vivió, a lo que él llegó, sobre todo en los últimos años, no llegó nadie absolutamente, no se le podía comparar, digamos, no tenía parangón. Y ha quedado sumado a esto todos los dramas bien conocidos de su vida, sus problemas de salud, en el cual se ha escrito ríos de tinta y se han filmado innumerables películas, etcétera, etcétera, etcétera. Sumado a todo eso, ha quedado como una figura, pero de un interés absoluto, digamos. Es el personaje ideal para las novelas, las películas, Y las obras de teatro. Vos sabés que quiero confesar que yo le pedí a Gastón, especialmente para hoy, que trajera la música de Beethoven, precisamente porque vamos a conversar ya nomás en un ratito. Ya nos está escuchando Marilú Marini. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Bueno, qué gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Quisimos hacer esta introducción con nuestro especialista en música para que nos pusiera un poco, y lo vamos a despedir a Gastón, que está en la ruta allí saliendo de Mendoza, y agradecerte, Gastón, por haber complacido este pedido nuestro, que nos sirve como para meternos en tema de lo que está haciendo en este momento Marilú Marini en el teatro. Así que, Gastón, te despedimos, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos.